Hola, hoy nos encontramos aquí en CyberComp, ubicado en Avenida Carranza, con ingeniera Ana Karen García. A continuación, vamos a realizar una entrevista referente a mantenimiento y reparación de laptops y netbooks. Buenas tardes. ¿Podría decirnos cuál es el tiempo de diagnóstico en una laptop o una netbook? Pues eso depende totalmente de lo que tenga que hacerse. Por ejemplo, en cuestión de software, estamos viendo un tiempo de 48 horas. En cuestión de hardware, es un tiempo de 7 días, más que nada porque hay que desarmar totalmente lo que es el equipo y ver qué es lo que está causando el daño. ¿Cuáles serían las fallas más comunes que se encuentran en cualquiera de los dos equipos? Pues ahora sí que sería el sobrecalentamiento que de algunas o las tarjetas de video que suelen fallar. ¿Qué marcas son las más frecuentes que reparan? HP. ¿Cuál es el componente más difícil de reemplazar o de reparar? La tarjeta madre. ¿Qué se repara con mayor frecuencia aquí en Pues con mayor frecuencia pueden ser los cargadores de las netbook y de las laptops, tarjetas de video, tarjetas de sonido, wireless, ¿qué más? Los displays de las computadoras, también de las net y de las normales, son los más comunes que los reparamos aquí. ¿Cuáles serían los costos que tiene para lo que viene siendo reparación? Pues depende totalmente. Por ejemplo, se puede elevar un presupuesto desde a los, por ejemplo, de las cosas más sencillas que pasa de los 500 hasta los 1400, pero depende totalmente del componente. ¿Cuáles son las herramientas especializadas que utiliza al momento de dar mantenimiento o de realizar reparación? De dar mantenimiento De dar mantenimiento a lo que es limpieza, a lo que es desarmar para limpiar componentes. Componentes, obviamente utilizamos lo que es el aire comprimido para ahora sí que desarmar los desarmadores, no sé si eso te refieres a los componentes, herramientas. Aire comprimido, ahora sí que líquidos especiales, limpiadores de tarjetas y limpiadores de display. Químicos. ¿Qué más o menos cuánto se tardaría en reemplazar un componente, un aproximado, más o menos? Aproximadamente 7 días. O sea, primero, darse cuenta que nos pide la pieza, nosotros la pedimos y nos tarda de 7 días en lo que se reemplaza y ya se entrega. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Ana Karen García Alejo. Ingeniera. Agradecemos a la ingeniera Ana Karen por su tiempo prestado en esta pregunta. Gracias.